gracias a ti por la felicidad que me diste ayer sin saber. Gracias a ti por toda la bondad que me hiciste ver sin querer. Tú fuiste mi guía, tú fuiste mi vida, tú fuiste el camino que tendré que andar. Nunca olvidaré, nunca olvidaré.